Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos viendo aquí en estos programas el arrebatamiento de los salvos, o el rapto de los salvos, o la desaparición sorpresiva de los cristianos, de los salvos. Hemos visto algunas cosas y aquí vamos a ver otra, en esta vez en cuanto al tiempo, no en cuanto a fecha, año, etcétera, sino en cuanto a eventos, cuándo esta puede pasar. La Biblia nos profetiza todavía algunas cosas que todavía deben pasar, pero y en cuanto a estas, ¿en qué lugar cae? ¿Qué tiene que pasar antes de que este evento pueda pasar? En primer lugar, ninguna cosa. Esta puede pasar en cualquier instante y todas las cosas profetizadas para este evento, para que este pudiera pasar, ya se cumplieron. Así es que puede ocurrir en cualquier instante, sin previo aviso. Así es que, bueno, previo aviso, por las escrituras sabemos que viene, pero no en cuanto a cuándo, qué fecha, etc. Entonces, no todos están de acuerdo en la posición. Cuando el Señor venga, todavía creemos que la Biblia enseña que va a haber 7 años de gran tribulación, como nunca antes hubo, donde un hombre malvado gobernará este mundo por 7 años. El anticristo, uno de los nombres que la Biblia le da. Bueno, algunos en cuanto a este que se llama la tribulación, y usted puede leer Mateo 24, 25 sobre eso, Lucas 21, Marcos 13, etc., Apocalipsis capítulos 4 al 19, todos describen ahí ese periodo de 7 años. Bueno, dice, hay 3 posiciones en cuanto a eso. Algunos creen que el Cristo va a venir antes de ese periodo de 7 años de tribulación que la Biblia le llama. Otros piensan que va a venir a la mitad de este periodo. Y otros piensan que va a venir al final de este periodo. Bueno, nosotros creemos, yo personalmente, por muchas razones, creo que Él va a venir antes de esta tribulación. Y vamos a poner algunas pruebas por qué lo creemos así. Así es que usted allí agarre su Biblia, estudie y usted saque sus propias conclusiones. Yo no quiero imponer ninguna idea a nadie. Yo nomás quiero presentar los hechos que yo creo que la Biblia enseña, pero usted y yo y cada quien debemos sacar nuestras propias conclusiones. Dice la Biblia que debemos estudiar las Escrituras y saber lo que ella nos dice. Porque Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora entonces, en primer lugar, la primer prueba que ponemos que creemos que va a ser antes de la tribulación es porque a los salvos se nos promete ser salvos de la ira. No nomás ser salvos de del infierno, pero ser salvos de la ira. Y una de las cosas la Biblia enseña que ese periodo de tribulación es un tiempo de ira de Dios sobre este mundo. Así es que nosotros no vamos a padecer esa ira. Mire ya en 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Dice ahí la Biblia de esta forma, porque ellos cuentan de nosotros cuán entrada tuvimos entre vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Note que nos libró de la ira que ha de venir. Mire, ahí en el capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5, 1 al 9. Usted puede leer allí claramente que fue que nos salvó de la ira. No podemos aquí en este breve programa leer todas las citas, pero Él nos salvó de la ira. Mire Romanos capítulo 5, versículo 9, lo que dice la Escritura. Romanos 5, 9. Luego mucho más ahora justificados o salvos en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya somos salvos del infierno, porque habla de los salvos, pero todavía dice que seremos salvos de la ira. Así es que a los cristianos se nos presenta que seremos salvos de la ira. Mire ya el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, versículo capítulo 3, versículo 10. Mire allí a la iglesia esta que se los dice. Revelación 3:10 dice así: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. Mire, esa es una ira, esa hora de tentaciones que va a venir sobre el mundo, y a los cristianos seremos salvos de esto. O sea, por eso creemos que el Señor va a venir antes de la tribulación. La segunda razón, creemos que el Espíritu Santo será quitado de este mundo antes de la tribulación. Mire, no que después no obrará aquí, pero no obrará de una forma en que more permanentemente en los cristianos hoy en día, como hoy en día. Efesios 1:13, Efesios 4:30, Romanos 8:9, etc. Ahí más obrará como en el Antiguo Testamento. Viene sobre una persona para hacer una obra y luego se va. Así es que creemos que él será quitado. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 8. Aunque allí hay también diferentes puntos de vista sobre quién será, dice el que ahora impide será quitado. Algunos piensan que serán los cristianos, pero nosotros no tenemos ese poder para impedir. La única conclusión, comparando con otros textos de la Biblia, es que creemos que es el Espíritu Santo a que se refiere allí. La tercera razón que queremos poner ante ustedes, de que creemos que la venida de Cristo, el arrebatamiento de los salvos en un abrir y cerrar de ojos, va a ser antes de la tribulación, porque a los cristianos se nos promete una mansión en el cielo. Ya lo leímos Juan 14:1-3. No es un tiempo de ira y destrucción, sino una mansión, de estar con el Señor allá, allá, para cuando Él venga, nosotros estemos con Él. La cuarta razón que queremos poner ante ustedes de que Él vendrá antes de la tribulación es que el rapto de los salvos es inminente. Mire, hay muchas personas que agarran las señales de Mateo 24, 25, de Lucas 21, Marcos 13, porque se refieren a esta venida de Cristo. Bueno, ¿sabe cuál es un problema? Si se refieren al rapto, entonces no es inminente, porque siempre pueden decir, no, todavía falta, porque faltan señales por cumplirse. Bueno, dice, pero ya se cumplieron. Entonces, anteriormente, los cristianos de antaño podían decir, la venida de Cristo todavía no viene, porque faltan muchas señales. Mire, vamos a poner este ejemplo. Ponga que una persona cumple años el 1 de diciembre. Y luego, pues el 25, pues se celebra lo que es Navidad. Y entonces empiezan a poner en las tiendas toda clase de anuncios en la televisión, arbolitos y todo. Y dicen, híjole, entre más anuncios, más cerca está el 25. Eso quiere decir que todos los anuncios y propaganda no se refieren al cumpleaños de esa persona, sino a la Navidad que va a pasar después. Entonces la persona debe concluir, si la Navidad, el día 25, está muy cerca, todas estas propaganda y todo lo anuncian, ¿cuánto más cerca entonces está mi cumpleaños? El día primero. Así es que si todas estas señales apuntan hacia la venida de Cristo, que va a venir con sus santos después de la tribulación, cuando viene a establecer su reino, según Apocalipsis 19, los primeros capítulos, versículos, ¿cuánto más pronto tiene que ser su venida en el aire, que va a ser 7 años antes. Así es que indirectamente se refieren a ello. La venida de Cristo es inminente, Mateo 24, 42 al 43, Mateo 25, 13, Marcos 13, 33. Y por otro lado, la segunda venida es precedida por señales. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10, Tito 2, 12 y 13, Santiago 5, 8 y 9, 1 Juan 2, 28, Revelación 1, 3. Entonces, ahí es precedida por señales cuando el arrebatamiento es inminente. La quinta razón es que no se menciona iglesias en este mundo después. Los cristianos habremos desaparecido y nomás habrán quedado iglesias falsas. Y la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento que no se reveló allá. Efesios 3, 1 al 11. Esta no tiene parte en la cronología del Antiguo Testamento, o sea, las iglesias del Señor no se toman en cuenta allá. El libro de Revelación muestra que las iglesias, las verdaderas iglesias del Señor, o sea, los salvos, habremos desaparecido de este mundo. Y por eso usted puede leer el libro de Revelación y no se encuentra de capítulo 4 hasta el capítulo 19. No se habla de ninguna sola iglesia. No habrá, allí será el tiempo de la ira de Dios y los cristianos habremos desaparecido antes. Así como Enoch, que no fuimos hallados, ya no seremos hallados allí. Habremos desaparecido. No que allí no haya, va a haber salvos, va a haber muchos salvos, pero ahí se convertirán. Los salvos de antes no iremos a pasar por ese tiempo. Ahora note ahí también, dijimos que acomodar las cosas. Los salvos desaparecerán antes del juicio de Apocalipsis 4 al 19. Mire, capítulos 1 al 3 del libro Apocalipsis se hacen 3 referencias a Israel y 19 referencias a iglesias. En los capítulos 4 al 18 del libro Apocalipsis o Revelación se hacen 26 referencias a Israel y 0 a iglesias. Eso quiere decir que no hay allí iglesias. Ya desaparecimos antes. Capítulos 9 al 22 de Revelación se hace 1 referencia a Israel y 6 referencias a iglesias. ¿Sabe, amigo, amiga? Creemos que la venida del Señor es inminente. Es pretribulacional, viene en cualquier instante. No hay señales que necesiten cumplirse. No hay cosas que falten, profecías que falten cumplirse. Ya se cumplió. No deje que le sorprenda este evento. Sea salvo hoy, porque de lo contrario, si Cristo viene y usted no es salvo, se quedará. Y si usted es salvo y no le espera, vaya sorpresa para usted. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.